Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Paco Lucas en El Vengador Púrpura. ¡Me estás matando! ¡Estás acabando conmigo! ¡Ya no soporto esa tortura! ¡Estoy muriendo! ¡Me están matando! ¡Es verdad, JL! ¡Solo me das los mismos papeles! ¡Comedias! ¡Siempre comedias! ¡Por favor, JL! ¡Debes darme un papel dramático! Bueno, yo... ¡Sabía que lo verías como yo, JL! ¡Y resulta que tengo aquí el libreto que buscas! Sí, pero yo... Veamos, ¿dónde comenzar? ¡Ah, sí! ¡En la página 1! ¡El Vengador Púrpura por el Pato Dumas Lucas! Capítulo primero. Había una vez... Gran inicio, ¿eh? Había una vez, en la antigua Inglaterra, un joven ladrón de caminos conocido como el Vengador Púrpura. Los hombres del primer chambelán del reino no podían atrapar a este apuesto forajido, porque era más escurridizo que un pez y más listo que el zorro. El primer chambelán estaba sencillamente furioso. Estoy simplemente furioso. Pero mi Lady Melissa era simplemente encantadora. Soy simplemente encantadora. ¡Aléjate de ese apestoso bandolero! Pero un día el primer chambelán tuvo una idea. Casar a Melissa con el gran duque. Eso llevaría al Vengador Púrpura a la ciudad y... ¡Pronto, un mensajero! Lleva esta carta al gran duque. Primero, me siento feliz porque me casaré con la bella Melissa. Pero luego estoy furioso porque despreció al Vengador Púrpura. Mientras tanto, en lo alto de la torre, la bella Melissa esperaba su destino. ¡Oh, cariño! ¡Ahora jamás nos casaremos! Al acercarse la fecha de la boda, los hombres del primer chambelán esperaban ansiosos al Vengador Púrpura. Pero en ese preciso momento, en una posada cercana a la ciudad, un cansado viajero bajaba del carruaje de Zover. ¿Cómo está tu comida y tu dulce esposa, humilde y servicial, pase, paje? Oh, honorable y noble, usted honra mi humilde posada. Sí, y vaya que es humilde, ¿eh? Fausto, que estoy exhausto. Sí, sí, ¿y entonces qué ocurrió? Entonces, página 192. Esa noche mi Lord Chambelán recibe la visita de un noble. Mi Lady, la bella Melissa, está dispuesta, mi Lord. No, excelencia, pero solo recibirá hasta después de la boda. Vanidad, esas son las mujeres. Para cuñar una frase. La boda debe efectuarse esta noche, mi Lord. El Vengador Púrpura está cerca, disfrazado como caballero. ¿Y quién eres tú, señor? Tan humilde como soy, ¿podría ser el Vengador Púrpura? ¿Tú, el Vengador Púrpura? ¡Qué tonto! ¡Es ridículo! Haré que Melissa se prepare al instante, milord. La boda se efectuará de inmediato. Esto parece ser un trabajo para el Vengador Púrpura. ¡Qué extraño! ¡Esto jamás le pasa a Errol Flynn! ¡No llores, Melissa! ¡No seas torpe! ¡Alto! Usaré la pequeña gran garrocha olímpica. ¡Ay! Debo hablar con Errol. ¡Héroe! ¡Oh, ayúdame a escapar! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¿Quién salva a quién? Sí, sí. ¿Y qué pasó después? Entonces, página 1666, de vuelta en la posada. ¡Oh, cariño! Partir no es algo grato. Pero aquí estará Zafalbo, mi amada. Esto es algo que Errol jamás pensó. Debo refrescarme antes de continuar con la persecución. ¡Posadero! ¡Posadero! Ya voy, Melissa. Me despreciaste, ¿no es verdad, mi lady? ¡Aléjate de mí! ¡No me toques, malvado! ¡Aquí voy, Melissa! ¡Ah! ¡El Vengador Púrpura! ¡Angast! ¡Riposte! ¡Café Ule! ¡Shams Elifes! ¡No tienes oportunidad! ¡Soy el héroe de esta cinta! ¡Y sabes lo que pasa con los villanos! ¿Qué hay de nuevo? ¡Bang! ¡Bang! ¡Clang! ¡Clang! Sí, ¿y después qué pasó? Sí, sí, ¿y qué pasó después? ¡Cayó una gran tormenta con toda su furia! ¡Y después una presa se rompió! ¿Y después qué pasó? La caballería corrió al rescate, pero llegó muy tarde. ¿Y después? ¡Un volcán hizo erupción y cayó lava sobre todos! Sí, sí, ¿y después de eso? ¡Que el precio de la comida se fue al cielo! ¿Y eso es todo? ¡Que si eso es todo! Al Vengador Púrpura solo le quedó volarse la tapa de los sesos. Cosa que hizo. A lo que se ha llegado para vender una historia en este lugar.